ya no tengo honor. No puedo seguir ocultándolo. Debo yo decirte lo que siento. Aunque tú me quieras, ya no tengo amor. Debo ya alejarme, te pido perdón. Alejarme, te pido perdón.